Equipo Misionero, Duc Inaltum y Ministerio Espiga presentan al predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor con ustedes. Gracias. Gracias por interesarse en profundizar el tema que ahora voy a tratar. La relación del coronavirus con el fin del mundo. Las personas están diciendo, hermano, y esta no es una señal del fin del mundo. Y donde se basan para pensar en eso es en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 18. Apocalipsis 9, 18, que dice: y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la Biblia dice que al final de los tiempos van a haber plagas que exterminarán, ¿a cuánto dice? A la tercera parte de los hombres, de los habitantes de la tierra. Miren, la humanidad ha pasado por plagas que han matado 50 millones, que han matado 200 millones. Ahora estamos enfrentando otra plaga u otra epidemia que no ha matado todavía ni un millón. Quiero que realicen, por favor, los que están diciendo el coronavirus es una plaga de Apocalipsis, el COVID-19 es la señal del fin del... No es así. Porque para que sea una plaga apocalíptica, necesita exterminar a la tercera parte, o sea, que de cada tres habitantes de la tierra muera uno. De cada tres. Si su país tiene 10 millones de habitantes, alármese cuando le diga el gobierno, van 3 millones de muertos en nuestro país. ¿Estoy explicando bien? Para decir que es una plaga que anuncia el fin del mundo, tienen que morir, ¿cuánto dice? La tercera parte de los habitantes de la tierra. Yo espero que se pueda contener esta plaga. En China, que es donde comenzó, no murieron ni 100,000 personas. No. En el mundo, donde está, ni siquiera medio millón de personas no han muerto. Estarán infectados medio millón de personas, pero no muertos. Ni siquiera que dijeran murió un millón de personas. El SIDA ya mató 35 millones de personas y no es el fin del mundo. Hay que entender que si hay una plaga, no es porque esta plaga anuncia el fin del mundo. Ahora, lo que sí me gusta, eso sí, es que la gente se pregunte por el fin del mundo. Eso sí es interesante. Y no es la primera vez que se preguntan por el fin del mundo. Es más, cuando íbamos a llegar al año 2000, yo escribí un libro que se llama Visión Cristiana del Futuro, donde me hacía las preguntas: ¿está cerca el fin del mundo? ¿Cristo vendrá pronto? ¿Vendrá un castigo sobre la tierra? O sea, todas esas preguntas que la gente se hace. Cuando llegó el año 2000, yo dije, oye, tengo que escribir algo sobre eso. Y me metí a estudiar, perdonen la falta de modestia, me metí a estudiar el tema del fin del mundo a profundidad y me descubrí que es un tema así como la portada del libro. Bien oscuro, pero hay un poquito de luz. Algo podemos nosotros opinar. Alguna luz podemos sacar en la palabra de Dios y en la enseñanza de la iglesia. Termino mi falta de modestia. Este libro lo han estudiado personas que saben sobre el tema. Esto se llama tema de escatología. Y quiero honrar la memoria del abad Gregorio, que era el abad de la abadía benedictina de Esquipulas, Guatemala, porque él, cuando leyó mi libro, quiso que todos los monjes benedictinos lo leyeran. Me lo contó un monje buen amigo, el padre Hugo, que es monje benedictino, y me dijo: mira, el abad Gregorio te quería mucho, nos obligó a leer un libro tuyo, Visión Cristiana del Futuro. Bueno, ya le terminé de echar salsa a ese taco, perdonen mi falta de modestia, pero lo que quiero decirles es que lo que voy a compartir no es improvisado, hermanos. Sobre estos temas no se puede hablar sin estudiar. Y para comenzar, los que quieran interesarse, no por el coronavirus, sino porque queremos saber del fin del mundo, empezamos leyendo San Mateo en el capítulo 24, versículo 3. Mateo 24, 3, que es cuando a Jesús le hacen la pregunta. Le dijeron: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús suelta un discurso que lo van a leer en todo el capítulo. Yo le voy a leer solo pequeños fragmentos porque no tenemos tiempo, si lo que voy a leer es larguísimo. Jesús le respondió: miren que no les engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán también hablar de guerras, rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Me paso al versículo 29. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán desde el cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, de un extremo de los cielos hasta el otro. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús fue bien claro. Cuando llegue el fin del mundo, nadie sabe nada. Cuando llegará, nadie sabe nada. Ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre. Solo quién sabe, el Padre Celestial. Si Dios hubiera querido que nosotros supiéramos cuándo y cómo iba a ser el fin del mundo, estaría escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, versículos del 1 al 4. San Juan vio el fin del mundo y lo iba a escribir, pero oigan lo que Dios le dice. Apocalipsis, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Si hay una cita donde estaría escrito el fin del mundo, es ahí. Escuchen. Vi también a otro ángel poderoso que bajaba del cielo, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus piernas como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con fuerte voz, como ruge el león. Y cuando gritó, 7 truenos hicieron oír su fragor. Apenas hicieron oír su voz los 7 truenos, me disponía a escribir, cuando oí la voz del cielo que decía, sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué orden más fuerte le dio Dios a San Juan? No lo escribas. Dios no quiso que quedara escrito cuándo y cómo iba a ser el fin del mundo. Lo que sí sabemos son los acontecimientos que lo anuncian, que lo preparan. Y esto es la pequeña luz que podemos tener en ese tema oscuro. Me encanta ser católico y la Iglesia Católica, con mucha madurez y con mucha humildad, nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1048. Fíjense qué forma, hermanos, de aceptar nuestras limitaciones, de aceptar que no sabemos. Oiga lo que dice, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1048. Ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad. No sabemos cómo se transformará el universo. Ciertamente, la figura de este mundo deformada por el pecado pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada, una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. Me encanta esto, esa humildad. No sabemos cuándo, ni sabemos cómo, pero sí sabemos los acontecimientos previos, que es lo que va a ocurrir antes del fin del mundo, basados en los datos de la Escritura y basados en la sabiduría de la Iglesia. Y como a ustedes les interesa, es que voy a empezar. Oiga, después no diga, ay hermano, es que eso es muy largo, eso es muy difícil, es muy oscuro, complicado, pero hay que arrojarle un poquito de luz, no hay que tener pereza mental. Le voy a dejar una tarea. Los que les interesa el fin del mundo, van a leer, anoten, porque no lo voy a leer yo. Eso no lo voy a leer porque sería larguísimo. San Mateo capítulo 24. Vaya anotando. San Mateo capítulo 24. Lea todo el capítulo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 13. Luego va a leer Segunda Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y como tiene ganas de estudiar y de leer, va a leer Apocalipsis, capítulo 9, todo el capítulo 9, capítulo 10, todo el capítulo 10, y el capítulo 20, versículos del 11 al 15, capítulo 20, versículos del 11 al 15, y el capítulo 21, versículos del 1 al 8. ¿Verdad que hay que leer mucho? ¡Claro! Además, si quiere, puede leer del Antiguo Testamento el libro de Daniel. Daniel, el libro del profeta Daniel, capítulo 11 y capítulo 12. Gracias a los que están haciendo un esfuerzo de que usted tenga todos esos capítulos y versículos, que no es fácil, pero como a usted le interesa, y yo me los tuve que leer todos, y no solo eso, estudiar, porque faltan otros que sí se los voy a leer. Ahora sí, va a haber el fin del mundo y los acontecimientos finales están bien explicados en el Catecismo de la Iglesia Católica. Mira, perdone lo que voy a decir porque sé que hay personas no católicas viéndome. Yo soy católico porque he leído mucho, porque aprecio la sabiduría de la Iglesia. Y esto que sí se lo voy a leer, porque sé que ni siquiera los católicos tienen catecismo, no digamos los que no son católicos. Pero está en internet. Si usted se mete en internet, Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 675, 677, 769, 769, y el 1048, que ya lo leí, ese no lo voy a leer porque ya lo leí, estos otros números le dan un resumen de cómo los católicos estudiamos el fin del mundo. Oiga, voy a leérselos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías, venido en carne. El número 677. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender del cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final. Y después de esta última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Último número, 769. La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo, ella se sabe en el exilio, lejos del Señor, y aspira el advenimiento pleno del reino y espera, desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la Iglesia en la gloria y a través de ella del mundo no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces todos los justos desde Adán, desde el justo Abel hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia Universal. Por más que quiera gritar, no le doy fuerza. Esto es algo maravilloso, algo grande. Con los textos de la Biblia que le di, que usted va a leer, porque esos, imagínense que yo los estuviera leyendo ahorita. Si solo leer los del catecismo ya es cansado, podemos sacar las conclusiones. Ahora es que viene ya digerido toda esa información. Si a usted le interesa el fin del mundo, los acontecimientos que en la Biblia y en el catecismo explica son así. Primero, va a surgir el anticristo. Segundo, va a ocurrir la apostasía. Tercero, la persecución o la prueba final o la gran tribulación que habrá contra los que permanezcan fieles a Jesús. Y cuarto, el retorno glorioso de Jesús, que va a ser el día del juicio final, y después del juicio se llevará a su iglesia al cielo, lo que algunos cristianos llaman el rapto. Póngame atención. De todos los datos bíblicos, de todo lo que la iglesia en su sabiduría enseña, las cosas van en ese orden. Primero aparece el anticristo. El anticristo, que es, como dice la iglesia y la Biblia, el hombre ocupando el lugar de Dios, diciendo yo le voy a resolver todos los problemas y yo voy a hacer un cielo aquí en la tierra y va a dar soluciones aparentes, será un gobierno mundial, económico, religioso, político. El anticristo tendrá un poder grande. Y muchos creyentes van a caer en lo que sigue, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Van a dejar de creer en Cristo para seguir al anticristo. Van a decir, este sí es el Mesías, este sí nos va a salvar, Jesús no nos salvó. Entonces, cuando ellos dejan de creer en Cristo y creen en el anticristo, ¿cómo se llama eso? Apostasía. Renuncio de la verdad que he creído. Ahora, los que no cometan apostasía, los que digan, no, yo estoy firme y muero con mi fe en Cristo, yo no sigo a ningún anticristo, a eso les va a caer la persecución. A eso les va a caer esa lucha, esa amenaza, lo que se llama la gran tribulación. Ahí sí, hermanito, ahí sí a morir por Cristo. Y cuando haya exterminado el anticristo a todos los creyentes, cuando él sienta, ya tengo el poder y ya nadie me domina, entonces es la venida de Cristo. Porque Cristo viene a deshacer con el soplo de su boca esa impostura, ese anticristo que ahora quiere ocupar el lugar de Dios. Entonces viene el juicio final. Así es como la Biblia y la iglesia lo explica. Por lo tanto, más que pensar en una pandemia, en una epidemia, en un terremoto, en una guerra que anuncia el fin del mundo, los ojos tenemos que ponerlos en dónde está el anticristo. Porque primero tiene que surgir el anticristo. Si no, no viene Cristo. Si no hay el imperio del anticristo, no hay venida de Jesús, no hay fin del mundo. Entonces no se haga bolas. Y es el capítulo más grande que yo tengo aquí. El surgimiento del anticristo. Ay, claro, me encantaría entrar a explicar más, pero voy a explicar un poquito. Un poquito, aunque esto ya no es el fin del mundo, ya lo expliqué, ya saben ustedes que el coronavirus no tiene nada que ver con el fin del mundo, ni la viruela que mató 2 millones, ni las guerras mundiales que mataron millones, ni el SIDA que está matando millones. Lo que tiene que ver con el fin del mundo es el surgimiento del anticristo, porque Jesús lo había dicho ya en lo que usted leyó en San Mateo 24. Jesús respondió: miren que no los engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Jesús dice que antes del fin va a surgir el anticristo. Y aquí tengo una explicación larguísima, larguísima. La primera pregunta es, ¿y el anticristo será una persona concreta? Yo lo llevo a leer el comentario que hacen los biblistas que comentan la Biblia de Jerusalén a Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. No es la cita, sino el comentario que tiene abajo la cita. Ese es un comentario muy interesante, donde ellos dicen que sí, que va a haber una persona, el adversario, que va a ser una persona concreta, como un ser personal que se manifestará al fin de los tiempos. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, esto sí se lo voy a leer, esto sí se lo voy a leer en el numeral 675, cuando habla del anticristo, dice lo siguiente: doctrina de la Santa Madre Iglesia, hermano. No es enseñanza de Salvador Gómez. 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente de sus problemas mediante el precio de la apostasía. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. El catecismo explica claro, va a surgir el anticristo, va a haber una apostasía, va a haber una persecución. Esos son los acontecimientos, pero primero tiene que surgir el anticristo. Ahora hay otra pregunta que me están haciendo y yo la contesté y se la voy a contestar. Hermano, pero fíjense, los hermanos que no son católicos dicen que el Papa es el anticristo. ¿Cuál Papa? ¿Cuál? Y fíjense que cuando yo estudié ese tema, que les podría leer todo el libro, lo que más me gustó fue haber encontrado un libro de un autor que no es católico. Él se llama Arthur W. Pink. Él escribe un libro que se llama El Anticristo. Es de la editorial CLIE, una editorial cristiana no católica, Barcelona, y lo publicaron en 1990. Este Arthur Pink, en su libro El Anticristo, dedica mucho tiempo para demostrar, dice él, que un papa no puede ser el anticristo. Y lo que me llama la atención, no lo voy a cansar leyéndoles todo lo que él dice. Yo sí pasé horas leyendo lo que él dice, haciéndoles el resumen. Oigan lo que él dice. El anticristo será un judío. El anticristo se sentará en el templo de Jerusalén, que deberá ser reconstruido. El anticristo se hará pasar por Dios. Y el anticristo será un dominio incluso económico mundial. Todos los que lo adoran serán eternamente condenados, y los que no lo adoran tendrán su nombre escrito en el libro de la vida. Ese es el resumen que puedo hacer de todo lo que dijo Arthur Pink. Él dice, no, dice. En primer lugar, para que un papa sea anticristo tiene que ser judío, porque al anticristo lo van a reconocer primero los judíos. No, dice, no. Tiene que ser un poderío mundial y al papa ni siquiera los católicos le hacen caso. Perdón lo que estoy diciendo. El anticristo es un poder mundial. Todo mundo le va a obedecer. Y los hermanos cristianos no católicos, ¿cuándo van a obedecer al papa? Si ni siquiera los católicos le hacen caso. Y los ateos, ¿cuándo van a obedecer al papa? El anticristo lo van a obedecer todos. Tenga mucha sabiduría para entender lo que dice la Biblia. Ahora, la pregunta es, ¿y de veras el anticristo va a ser un judío? Esto está basado en una expresión que Jesús usó en San Juan capítulo 5, versículo 43. Oiga lo que dijo Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice Jesús, ustedes, el pueblo judío, no me recibió a mí, que vengo en nombre de mi Padre. Cuando venga otro en su nombre, a ese sí lo recibirán. Por eso, por esas palabras de Jesús, sabemos que los primeros que van a anunciar la llegada del anticristo serán los judíos. Y esto es muy interesante. Quizá a esto sí le voy a leer un párrafo de otro libro de un autor católico que se llama Luis Eduardo López Padilla. Cuando él escribe un libro que se llama El Diablo y el Anticristo, de la Librería Parroquial de Clavería en México, publicado en 1989, cuando él, Eduardo López Padilla, escribe sobre el anticristo, que si va a ser un judío, él dice lo siguiente: la tradición apostólica ha querido ver un rasgo objetivo de la semejanza del anticristo con Cristo en el hecho de que será judío. Dice nuestro Señor Jesucristo: he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis, mas vendrá otro en su propio nombre y a ese lo recibiréis. Los judíos lo recibirán como su Mesías. Observará al menos por un tiempo el sábado y tendrá su sede en Jerusalén. San Roberto Belarmino da como cierto. Lactancio, San Jerónimo y San Irineo lo dan como probable. Santo Tomás de Aquino es de la misma opinión y por eso serán los judíos los primeros en que acepten ir al reconstruir el templo de Jerusalén. Y así se cumplirán las palabras del profeta Daniel. Habrá en el templo abominación y un ídolo. También se dice que provendrá de la tribu de Dan, que no es nombrada entre las otras tribus. Ahora bien, es preciso aclarar que el anticristo comenzará por ser rey o jefe de los judíos hasta que se desengañen cruelmente, pues llegando a la cúspide perseguirá a todas las religiones, incluso a la de sus padres. Aquí termina la cita de el Luis Eduardo López Padilla, que es un autor católico muy estudioso, que en su libro El Diablo y el Anticristo lo pueden encontrar en la Librería Parroquial Clavería. Ellos fueron los que lo editaron. Ahora, a mí me gusta más ir al catecismo, hermano. Perdonen lo que estoy diciendo. Este libro lo tuve que llenar de citas, de autores, porque es un tema muy delicado. Pero si ustedes leen mis libros, lo único que cito son textos de la Biblia o textos del magisterio de la Iglesia, porque es la enseñanza más segura. ¿Qué dice el catecismo acerca de lo que estamos diciendo? Numeral 674. Catecismo numeral 674. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación, envía al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. Y San Pablo le hace eco: si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Qué será su readmisión si una resurrección entre los muertos, la entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en el cual Dios será todo en todos nosotros? ¿Qué dice el catecismo? Que los judíos van a tener que reconocer al Mesías. Hermanos, este tema del fin del mundo necesita estudiar mucho. Y solo he tratado el primero de los capítulos, el surgimiento del anticristo. Después sigue la apostasía, que es todo un estudio bíblico, la apostasía. Después sigue la gran tribulación, otro estudio bíblico. Después sigue el retorno glorioso de Jesús a deshacer el poder del anticristo, donde se habla de Armagedón, otro estudio bíblico. No tenemos tiempo, de verdad. Disculpen que yo le saque. Ahora sí soy yo el que digo, hermanito. Por lo menos usted ya tiene una idea. A ver, voy a concluir con lo práctico. ¿El coronavirus o el COVID-19 anuncia el fin del mundo? No. ¿Qué anuncia el fin del mundo? El surgimiento del anticristo. Eso anuncia el fin del mundo. ¿Dónde está el anticristo? Se está gestando. Hay un montón de teorías que ya se va a poner la bestia, el sello, y que todo mundo no va a poder comprar ni vender. Espérese que ocurra. Que el Papa va a reunir a todos los gobiernos del mundo y va a ser un imperio mundial donde va a ser el rey. Espérese que ocurra. Eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. El anticristo será reconocido en primer lugar por el pueblo de Israel. Cuando oiga decir que Israel está reconstruyendo el templo en explanada donde hoy está una mezquita musulmana, cuando usted oiga decir que Israel está levantando de nuevo el templo, empecemos a levantar las orejas. Empecemos a pensar: ah, si Israel va a reconstruir el templo, es posible que ya tengan al que ellos consideran el Mesías. Pero espérese, esos acontecimientos finales no están ni cerca de ocurrir. Tranquilos, tendremos tiempo para hablar más del tema. Después, ustedes pueden estudiar el tema. Primero Dios, podamos llegar antes del fin del mundo a ponerlo nosotros. Estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Quizá usted después pueda bajar online nuestro libro Visión Cristiana del Futuro, y a lo mejor ahora que le interesó el tema, usted puede estudiarlo a profundidad, pero no ahora, no en este momento, porque estos no son momentos para largos estudios. Quiero orar para que el Señor ponga paz en nuestro corazón. Lo que estamos viviendo no son acontecimientos finales, pero qué bueno que nos hacen pensar en el fin. Pidámosle al Señor que nos encuentre vigilantes, Un día, San Juan Bosco llamó a Santo Domingo Sabio y le dijo: Domingo, si yo te dijera que en una hora vas a morir, ¿qué harías? Y él le contestó: seguiría jugando, no termina todavía el juego. Y San Juan Bosco dijo: estás preparado. Es que uno no tiene que estar preparado porque ya venga el fin del mundo o no. Debemos vivir de una manera prudente, debemos honrar a Dios, servirle, conocerlo, amarlo. No porque venga el fin del mundo. A mí, como a la iglesia, nos gustaría que Jesús retornara pronto. Si todos los días decimos: ven, Señor Jesús, soñamos con la llegada de su reino, pero mientras tanto trabajamos. Sabemos que este mundo va a pasar, pero tratamos de construirlo de la manera mejor que podemos. Hay que trabajar, no hay que sentarse, ya va a ser el fin del mundo. No, que el Señor nos encuentre vigilante con la lámpara encendida. Ya voy a empezar a predicar, pero yo sé que usted ya está cansado. Oremos. Padre, gracias porque tú en tu plan de amor has determinado el día, la hora en que estos acontecimientos van a ocurrir. Y no has querido que nosotros lo sepamos, para que no vivamos angustiados, sino más bien preparándonos cada día. Ayúdanos a usar de la mejor manera nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria por siempre. Amén. Equipo Misionero, Duc Inaltum y Ministerio Espiga presentan al predicador católico Salvador Gómez.